Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Estamos acá una vez más con Las Damas y los Vagabundos por FM Patricios 95.5. A mi lado Laura Brizuela, a mi frente Laura Restiña. Y hoy empecé yo y me puse nerviosa, obvio. Camila Ahumada, un aplauso que acaba de empezar. ¿Cómo están, chicas? Bien, viviendo el calorcito de nuevo. ¿Viste lo que es? Calentamiento global a full. La verdad que sí. El estudio también se vive, el calorcito. De una forma. Estamos así como todos juntitos, tenemos calor, no importa. Pero bueno, estamos otra vez más, como ya dijiste vos, Cami, en esta emisión de Las Damas y los Vagabundos, que es un programa de arte y cultura en el que pretendemos mostrarles un poco de qué se trata de todo esto de arte y cultura. Y bueno, nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros, para eso tenemos las vías de comunicación. Es 4911-0657 o 4912-6666, o bien se pueden comunicar por mail, damasyvagabundos@gmail.com. O pueden entrar al blog y ahí, bueno, escuchar programas viejos, todos los programas que hemos hecho desde agosto del 2008, en damasyvagabundos.wordpress.com. Ahí están todos los programas subidos, así que pueden ir siguiendo qué cosas fuimos tratando en esta semana. ¿Tenemos entradas para el teatro? Tenemos entradas para el teatro, para ver la obra Pídele al Tiempo, que es los sábados a las 21 en el Palacio Barolo, en Avenida de Mayo 1370. Es una obra, es una especie de comedia musical que, bueno, fuimos a verla acá con Laura Brizuela. Es una historia de amor en realidad, sí, ¿no? Pero bueno, entre dos épocas, entre dos tiempos. Es muy rara. Pero lo mejor que tiene la obra es el palacio. Sí, la verdad que vale la pena ir para por lo menos visitar el palacio y, bueno, porque además la obra, una de las partes es recorrer parte del palacio y está buenísimo. Sí, con una breve explicación está muy bueno. Bueno, para eso nos tienen que llamar, como ya dijimos, al 4911-0657, 4912-6666, y se llevan entradas para el sábado a las 21 para ir a ver Pídele al Tiempo. Son dos entradas, aclaramos. Son dos entradas, claro, para que vayan. ¿Te imaginas ir solo un garrón? Sábado a las 9 de la noche. Y 9. Pero por ahí conseguís algo. No, Camila, sí, no conseguís ahí. Hay que decir que, bueno, que te convidan vinitos. Es muy agradable. Escúchame, un buen vino. Bien perfumada. Bien perfumada. Por ahí algo sale. Qué temita el de bien perfumada. Me gustó lo de bien perfumada. Y tiene que ver con el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de perfumes. Vamos a hablar de perfumes. Sí, ¿qué es el perfume? Vamos a hablar con gente que sabe de esto, como siempre. Les vamos a contar un poco de la historia más adelante del perfume. Cosas medias raras de los perfumes. Literatura, que tiene que ver también con todo esto, de los aromas, los olores, las fragancias. Es una marca personal también el perfume. Yo creo que va acompañado, digamos, acompañó a toda la humanidad, ¿no? El perfume. En distintas épocas, bueno, tuvo distintas repercusiones, en algunas más, en otras menos, pero creo que yo leí por ahí que hasta desde la época de la prehistoria, ¿no? Cuando descubrieron que prender una rama, o sea, hacía emanar algún aroma, ya desde ahí que nos acompaña desde toda la vida. Y porque además es algo que nos fascina, ¿no? Uh-huh. Los aromas, las fragancias, digamos las agradables, ¿no? Y cada aroma es para un distinto tipo de persona. Vos no te puedes poner el perfume que el mismo perfume que uso yo o que usa ella. Te puede gustar, pero por ahí no te queda igual. Claro. Es también todo un tema. Eso vamos a ver, ¿no? Si es tan así, si es real, si no es real. Y además vamos también a preguntar a los que saben. Podés conseguir pareja con el perfume, que también es muy sexy dependiendo del aroma. Bueno, dicen que uno se enamora a través del olfato. Claro, son las feromonas. Claro. Femeninas y masculinas que transmiten, es como la parte más instintiva del cerebro, del cerebelo sería en este caso, y por eso, bueno, de alguna forma sentimos que si tenemos un olor que sea compatible con el otro, bueno, eso se hace, bueno, más, ¿cómo decirlo? Compatible. Más compatible. Lo claro. Mismo el bebé con la mamá. Sobre todo por la noche, que es cuando el sentido del olfato está todavía más alerta a todo eso, así que si te pones un buen perfume y salís de noche, ¿y si es fin de semana? No hay chances de que no. No hay chances de rebotar, digamos. Ni hablar. Bueno, yo les cuento que perfume, la palabra perfume viene del latín. Uh-huh. Del latín per, que es por, y fumare, que quiere decir producir humo. Claro, esto tiene que ver con lo que yo hablaba antes, y es que cualquier sustancia aromática que desprende humo, y es fragancia, al ser quemado. En un principio se usaba para sahumar, digamos, para hacer como sahumerio Y en la actualidad el perfume en realidad es esa esencia aromática que usan los hombres y las mujeres para sentirse agradables, ¿no? Ante los demás, digamos, tiene que ver con esa función. Hay varios métodos para extraer perfume, que también le vamos a preguntar a los que saben, pero uno de los métodos es la extracción, la destilación, otro es la maceración. Después vamos a preguntar bien la expresión, que es exprimir un fruto, ¿no? Para que la corteza nos dé la esencia. Se alarga como un aceite, claro. El enfleurage, que es una disolución, que dice que se usa solamente para flores delicadas. Uh-huh. Y después hay diferencias en los perfumes. Por ejemplo, en la actualidad, el perfume es la forma más concentrada, en realidad. Claro. Tiene entre un 15 y un 40% de la esencia aromática que se usa. La Eau de Parfum tiene una concentración del 15%. Es más suave. Bueno, Eau es agua, en francés, agua de perfume. De toilette, sí. Después tenés el agua de baño o agua de toilette, como decís vos, uh-huh, que tiene una concentración del 7 al 15%. El agua de colonia es todavía más liviana y tiene una concentración igual que la anterior, pero los aromas predominan un 3 a un 6%, o sea, predominan menos. Uh-huh. Y después están los splash perfumes, que son los que se usan mucho después del baño, que tienen un 1% de concentrado. O sea, se van enseguida. Son así como para refrescar. Para ponerte todo el tiempo, refrescarte. Y bueno, eso es más o menos lo que tengo con respecto a las sustancias. Después lo que yo les quería decir, la colonia, por ejemplo, suele usarse más en el hombre que en la mujer. Uh-huh. Porque el hombre es como que, digamos, les gusta aplicarse como más. Entonces la colonia, viste, es como que te agarrás y te pones mucha colonia. El perfume como que te pones un poquitito y ya está, te fuiste. Además está en el imaginario, no sé, ahora se me ocurre, esa dama media antigua con el perfumito que Que tiene el vaporizador, sí, ¿no? Eso es más de perfume, ¿no te imaginas? Claro. Un tipo haciéndose con la colonia, así como muy afeminado queda, ¿no? Igual después, ahora es toda una moda del hombre de cuidarse mucho más y de ser más coqueto, y por ahí sí, ahora últimamente la gente... Los metrosexuales. Sí, compran mucho perfume. Después tenemos también el perfume de aceite, que es, digamos, la forma original del perfume, pero que vuelve con el tema, todo este tema de la aromaterapia. Como que vuelve de regreso. Digamos, se usan los aceites esenciales, pero dura pocas horas. Y puede ser hidratante. Puede ser un tipo de perfume hidratante. Y después está el perfume sólido, que es el perfume tradicional, básicamente, pero con ingredientes que lo solidifican. Se aplica con los dedos y no dura tanto como los perfumes tradicionales. Yo tuve una vez uno así, cuando era niña. Que se ponía así. Sí. Puede ser en lápiz o puede ser en pomo, ¿viste? Como las sombras para los ojos que se aplican así, que te los pones así con la mano. Sí, pero igual es raro, porque uno tiene la imagen del perfume como que perfume. O sea, necesita las gotitas, sí. Rosito. Las gotitas de como tiene que ser. Sí, además, bueno, se recomienda también aplicarlo con atomizador, porque hace que cuando vos te lo aplicás, el área abarque más. O sea, que con los dedos, obviamente, si es con atomizador, es como que abarcas más áreas de tu cuerpo por ahí. Viste que había, no sé, yo escuché así que para una de las formas para que te dure más el perfume es aplicarlo en el aire y como vos correrte. Y agarrarlo. Es que a veces cuando vas a comprar un perfume, de hecho, te lo prueban así. Lo tiran al aire y vos lo vas buscando y lo vas saliendo. Y después, bueno, además otra de las cosas por las que se recomienda aplicarlo con atomizador es porque no contaminás el olor con tus manos. O sea, no le quitas la esencia y el aroma. Pero si después se pone en tu cuerpo. Pero por ahí no lo estás tocando. O sea, es como que tiene un paso directo a tu cuerpo. No estás teniendo como un intermedio con tus manos. Mira vos. Bueno, muchos secretos. Muchos secretos de los perfumes. Y hay distintos tipos de perfumes para cada uno. Sí. Tenemos, por ejemplo, una persona clásica que se viste por ahí como nosotras, que somos bastante clásicas: jeans, remeras, camisas y demás. El perfume recomendable es Acqua di Parma Iris Nobile, que está elaborado con pétalos de lirio. Y bueno, tiene también infusión de vainilla, aromas intensos de madera y demás. ¿Qué le pasa, Martín? No lo saludamos cuando Martín Troncoso, hola, ¿cómo estás? Que nos tiene que contar después qué perfume se pone para el sábado a la noche. ¿Por qué se estaba riendo? Porque vos dijiste lirio y yo dije, ajá. Y ahí, bueno, se rió. Después nos va a venir a decir qué perfume usa para el sábado a la noche, para seducir a las chicas, claro. Después tenemos los deportistas, que, por ejemplo, disfrutan de la vida al aire libre, les gustan los retos personales y demás. Buscan un perfume más cítrico, más fresco, como por ejemplo el Eau Tranquility, que es una colonia bastante fresca con albahaca, lirio de Florencia también y bueno, cosas así más naturales. Después una mujer moderna que usa el Poisson de Dior, que ya es como un perfume más más importante, más fuerte. Tiene aromas de flores blancas, de jazmín, de azahar y demás. El jazmín, qué perfume tan rico. Es de la flor, ¿no? No, después les voy a contar, pero es uno de los perfumes más afrodisíacos, el jazmín. Ah, mira vos. Sí, con la rosa y la vainilla. No, a mí déjame con el jazmín. Pero después nos vamos a extender. Bueno, a ver. Después tenemos, por ejemplo, para las más juveniles, si usas prendas básicas y camisetas blancas, para o sea, zapatillas, las chicas. Tienen que ser perfumes más frescos, con notas de musgo, porque además musgo. El perfume además que no explicamos, se divide en diferentes notas. Tenés notas altas, medias y bajas de perfume, que lo vas adquiriendo dependiendo de la cantidad de tiempo que pase que te lo hayas puesto. Al principio vos vas a notar lo más alto, la nota más alta del perfume, y después vas a ir sintiendo todo el resto. Como a medida que se te vaya yendo. Claro, lo más fuerte es lo que primero sentís, como lo más, más alcohol. Ajá. Después, bueno, para una mujer seductora, sexy, te puedes poner el aire de verano Aquamarine de Loeb, que tiene notas de jazmín también, como les decía, que es bastante sexy, la naranja amarga y demás. Y para una persona alegre, el Kenzo by Flower, que es bastante conocido por todos y que es así fresco y con notas florales y así. El Kenzo. Igual elegirás, ¿no? Sí, el queso es buenísimo, a mí me gusta mucho. Igual también acá hay otro tema, que es todos los perfumes truchos que hay con... Además. Imitando... Pero no es lo mismo, viste que no te duran lo mismo. Te lo pones y se te van a la hora, dos horas, no son concentrados además. Bueno, sí, seguramente si sale uno 10 pesos y el otro 150, debe haber una diferencia. Pero lo que me da mucha risa, porque viste que no pueden poner la misma marca. Uh-huh. Y bueno, buscan nombres alternativos que parezcan, que dé la sensación de que es ese, pero no es. No sé, sí, yo me acuerdo que una vez me habían regalado el 212 de Carolina Herrera, pero el envase del trucho decía el número 200... y 12 en abajo. Y era como ya demasiado, como que se notaba mucho. Pero sí, esas cosas que te regalan y decís, ay, qué lindo. Y en realidad te cuenta al toque que no, no bueno, era. Pero bueno, son cosas de perfumes. Y seguimos hablando de perfumes, vamos a hablar un poco de el cine con los perfumes. Sí. Por ejemplo, hay una película muy... Bueno, en realidad es el libro... Pero me acordé primero de la película porque estuvimos viendo el tráiler. Sí. Hace un ratito. El libro El Perfume. Vamos a contar en un rato de qué se trata todo este tema. Cómo los olores son tan importantes en la vida humana. Cómo es el olfato está todo el tiempo ahí presente. Bueno, y por qué el perfume tiene tanta importancia. Uh-huh. Para eso lo tenemos en comunicación a José Luis Jiménez, que es perfumista. Hola, José Luis. Te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. Ah, bueno, mucho gusto. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Respirando un poco mejor que el asunto de este resfrío terrible que tiene el país medio mocoso, digamos. Hablando de olores y perfumes y narices. Tal cual. Te preguntamos primero para empezar, ¿de dónde viene el perfume? Una pregunta perfume, así simple. De principio, nació con el hombre, el perfume nació con el hombre. La verdad, la palabra perfume... viene del latín perfumum, que quiere decir a través del humo. Uh-huh. Esto lo heredamos directamente del Imperio Romano, pero nació mucho antes, nació con el hombre, ya en la época, digamos, prehistórica. Se tienen, digamos, referencias cuneiformes de los asirios, unos 3.000 años antes de Cristo. Se utilizaban esencias, y fundamentalmente en Egipto. En Egipto se usaban esencias para, por ejemplo, para que el ojo de Amón, o sea, el sol... apareciera, quemaban unas 3 o 4 esencias para que apareciera. Cuando estaba en el meridiano, le agregaban esas 3 o 4 mirra. Y cuando se ponía el sol para que volviera, para que volviera el ojo, le ponían 16 esencias diferentes, quemaban. O sea, a través del humo. Porque el humo, al ascender, hacía contacto con el axis, con el, digamos, ¿cómo podríamos decir? Conectaba la tierra con el cielo. Claro. Y es como que los dioses miraban con beneplácito a los hombres. A eso se les llamaba holocausto odorífico. Holocausto significa un sacrificio total a través del fuego. Viene de ahí, de los egipcios, bueno, los griegos, estaban los judíos que se pudieron, digamos, comillas, evadir, se llevaron muchos secretos. Uh-huh. En la Biblia está, por ejemplo, hay una Jehová, el Elohim, les dice a los hebreos qué tienen que mezclar para que él esté, digamos, comillas, contento, ¿no? Esta es una forma de transcribir lo que tiene el hombre. Se usaba el gálbano, por ejemplo, el cedro que venía del Líbano. El Líbano antes era un bosque. Fueron cortados para hacer barcos y, bueno, después vino, bueno, esta hecatombe generalizada, ¿no? Claro. La gente quema cosas y usa cosas y no se da cuenta que el medio ambiente va cambiando a medida que uno desaprensivamente utiliza cosas. De los griegos pasó a los romanos, que se copiaron todo, hasta los dioses de los griegos. Y de Roma, cuando los bárbaros se invadieron, ahí se perdió bastante, vino lo que se llamaba luego la Edad Media. Pero quedó en Constantinopla, porque se dividió, bueno, se parecieron más chicos, ¿verdad? El Imperio Romano del Oriente, con la capital en Constantinopla, que fue Bizancio. Ahí la perdieron a través de 1453, pero ya estaba Venecia, que hacía contacto con el Oriente cercano y el Lejano Oriente. Y bueno, la riqueza trajo aparejado, digamos, el uso, digamos, voluptuoso de lo que es las sustancias odoríficas. Y bueno, la gente de mayor recurso, como ahora, la gente que tiene Mercedes-Benz, bueno, antes la gente, por ejemplo, los banqueros, Florencia, ahí estaba Catalina de Medici, ya estoy hablando en 1500, llevó la ciencia de la perfumería a Francia. Francia no conocía sino a través de esta reina, poco despreciada porque era hija de banqueros, fue esposa de creo que Enrique II. Ella se detuvo en Graz, y Graz, que es, hasta hace poco era el centro generalizado, digamos, de la perfumería, estaban las principales casas, digamos así, creadoras de perfume. Y José Luis, ¿es verdad que, a ver si nos desmentís, si es un mito, que los franceses, al usar tanto el perfume, eran sucios, como que no se bañaban, y bueno? No, al revés, no. No, mira, los franceses, los franceses en general, Europa no conocía mucho lo que era la cosa sanitaria, la sanidad. Cuando en Córdoba, en el califato de Córdoba, los árabes eran, los musulmanes son recontra limpios. Sí. Había 1000 baños públicos en el califato de Córdoba. En la ciudad de París había uno solo. Ah. Por ejemplo, Enrique IV creo que le decía a su amante, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero una chica muy linda, le decía, estoy por llegar, ya no te bañes. O sea, porque el olor, digamos, el olor del cuerpo humano es perfume. Lo que pasa es que, bueno, a este francés le gustaba un perfume, digamos, fuerte, de mujer fuerte, ¿no? Bueno, a él le gustaba. Bueno, Catalina llevó la perfumería a Francia y se hizo la capital. Increíble cómo se desarrolló, ¿no? En el sur, especialmente, importaron vegetales, por ejemplo, de España. España tenía muy buenos cítricos, uh-huh, tenía el nardo, y lo llevaron ahí, lo adoptaron, la lavanda de Persia, la rosa, el jazmín de la India, e hicieron un centro. O sea, los franceses... Y un comercio. Un comercio que mueve millones hoy en día también, va junto con la moda, viste, que cambia constantemente. Pero después se alió con lo que es la química derivada del petróleo, entonces eran mucho más productos químicos. Pero, por ejemplo, mira, te digo, la rosa que se descubrió por medio de cromatografía, que es una forma especial de ver, 160 y pico de productos, de sustancias elementales, digamos, que la forman. Sí. Pero si vos juntás esas 160, si se pudiera, ¿no? El 70%, por ejemplo, se llama alcohol feniletílico, pero se junta todo eso, pero le falta algo. Le falta lo que Berson a lo mejor podría decir, el elan vital. Algo que los hace, las cosas, digamos, naturales vibran y nos conmueven realmente. Claro. Es como, mira, ver un cuadro de Cézanne o, qué sé yo, de cualquiera, de Miró, y después ver la fotocopia. El perfume no puede ser una fotocopia. Pero bueno, ahora se utiliza mucho lo sintético, ¿no? José Luis, cada vez menos, decime. José Luis, ¿qué perfumes son los más famosos en la historia, digamos? ¿Qué aromas, los más usados? Bueno, mirá, desde la reina María de Hungría, que usted le echaba un agua que se la querían copiar todos, era un agua como, incluso afrodisíaca. Más famoso, mira, marcó historia, por ejemplo, el Eau Sauvage de Dior, porque había un gran químico que fue el único premio Nobel digamos, de la perfumería, que es el señor Rutsinska, que creó un producto que se llama Hedion, y con eso hizo una nota increíblemente fuerte y genial, y al mismo tiempo, digamos, sensitiva, digamos. Uh-huh. El oso vallo marcó una época. Bonito. El Paco Rabanne también, fue sí. Antes y después. Rabanne tenía muy buenos, Calandre, por ejemplo, antes y después de Calandre. Y ahora está Kenzo, Kenzo con su semilla de melón. Es antes y después de Kenzo, es el couturier, creo que es de Tokio, japonés. ¿Es un arte hacer perfumes, José Luis? ¿O es química? Sí, simplemente se puede aprender. Bueno, es la química es un gran aliado, pero claro. En última instancia la creatividad está en lo más hondo del alma humana. Lo que te da la química es una paleta enorme, como una especie de grandísimo archivo de una gran biblioteca de olores. Uh-huh. Y el olor lo que tiene fantástico, bueno, el olor llega directamente a lo que es el sistema límbico, ¿no? Al hipotálamo. Y no hay, si yo te pregunto, describime una rosa, vas a ver que el neocórtex no llega, va directamente al sistema donde, digamos, está el rinocéfalo, o ¿cómo te podría explicar? Lo que tienen los saurios, porque nuestro cerebro es un conjunto de pequeños cerebros, ¿viste? Claro. Y esto llega directamente ahí, no hay idioma, no hay lógica para describir un perfume, no se puede. Se utiliza, por ejemplo, cosas de la música, se habla de acordes, de notas, de composición cuando se habla de perfume. Sí, ya el hecho de querer describir un olor es prácticamente imposible. ¿Viste? Claro que sí, claro que sí. Llega a lo más profundo. Nosotros, por ejemplo, olemos a nuestra madre y todo lo que nos... Pues sí, por supuesto, una madre, digamos, que amamanta, ¿no? Y que claro, se tiene en brazos, sí. Hoy en día, no sé. Pero bueno, el olor fíjate en las focas, todos los mamíferos tenemos eso en común. La foca huele la nariz del bebé que sale y no se lo olvida nunca, aparte del sonido. Y se hace ¡oh, oh, oh! Una cosa así que se escucha. Y José Luis, ¿se puede hacer un perfume a pedido? Ah, claro que sí, claro que sí. Sí, se hace. ¿Y cuánto sale hacer eso? ¿Cómo es? Bueno, mirá, se entrevista a la persona y se le hacen alguna serie de preguntas. Por ejemplo, te va a parecer una cosa medio loca, por ejemplo, ¿qué día de la semana más le gusta? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Y tiene que ver con la sensibilidad, El perfume es algo que la persona muere en la piel, pero hace que la persona sienta y hace sentir al otro de una forma particularísima. Es como las huellas digitales. Cada persona expele el olor a su manera, a su modo, que es único. Por ejemplo, si la persona está enojada, o tiene, por ejemplo, si mujeres menstruación o comieron demasiado, entonces el perfume se huele diferente. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si, por ejemplo, un perfume es bueno o no? Caray, qué pregunta. Porque, ¿sabes qué? Eso depende, es tan subjetivo. Es si te puedes decir me gusta o no me gusta. No sé. O sea, no hay nada bueno. Indique eso. ¿Perdón? No hay ningún indicio que te indique si es bueno. Mira, o no. Mira, el indicio es tu buen gusto, por ejemplo. Un perfume bueno en general huele igual, del principio al final. Sí. Con sutilísimas diferencias. Si vos de golpe decís, ay, esto qué verde, de golpe decís, ay, qué dulce. Hay como un dislate. Uh-huh. No está bien programado. Modificadores, hay productos que enganchan una cosa con la otra y el perfume sale como, ¿viste? Como una melodía. Sí. Así sale. Si sale medio pip, pop, chup, como digamos en la música de Stockhausen, no, ahí el perfume no está bien hecho. Y una pregunta, José Luis. ¿Perdón? ¿De qué depende la duración de un perfume? Bueno, depende primero del carácter de la persona, de cómo si está calentita o fría. ¿Tiene que ver eso? Sí, tiene muchísimo que ver, claro. Y después, digamos, la cantidad de fijadores que tiene. El ámbar, por ejemplo, hace que el perfume se llama tensión de vapor. Si el perfume está hecho con productos, que no tiene que ser así, de tensión de vapor baja, tarda horas y horas en irse. Y si está hecho, por ejemplo, con cítricos, que tienen una tensión de vapor altísima, vibran, como hace Splash. Las colonias Splash tienen que irse rápido, porque tienen todos productos naturales, en teoría, recontra livianos. Claro. Esa es la palabra, liviano. Lo liviano sale volando. Pero al mismo tiempo deja como una pátina también, ¿no? Uh-huh. Que depende de la sensibilidad de la persona. La persona que fuma, por ejemplo, no tiene esa capacidad, por ejemplo, de ver. Las mujeres en general huelen mucho mejor que los hombres, te digo. Sí. Sí, sí. Pero lo dice un hombre, así que no sabemos. ¿Cómo, perdón? Pero lo dice un hombre. Bueno, pero tengo 30 años y, pues, escuchame, he tenido maestras que eran maestras perfumistas geniales. Alicia Ares, por ejemplo, es argentina y tiene una hermosísima nariz. huele muy bien y ha hecho unos perfumes maravillosos. Y, bueno, qué sé yo, hay un montón de gente, ¿no? Pero en general las mujeres huelen mejor. Son más sensibles. Tienen una gran capacidad. José Luis, ¿querés dejarnos tus datos por si alguien quiere contactarte para hacer un perfume? ¿Mis datos? ¿Mi número de teléfono? ¿A dónde se pueden comunicar? A este número de teléfono que vos estás llamando, ¿no? Bueno, lo damos nosotros. El teléfono es 153-288-7118 y, bueno, le pueden encargar un perfume a José Luis. ¿Cómo es tu nombre? Laura y Camila. Ah, lástima que no tengo radio, no pude escuchar. Ay, después no puedes escuchar además por mucho internet. El título, me gusta mucho. Bueno, sí, pero el modem se rompió. Después igual te mandamos los audios, no te preocupes. Bueno, te doy un beso re grande y, bueno, me han hecho sentir útil. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Un beso grande. Hasta luego, chao. Hasta luego. Tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça. Me faz de gato sapato. Me deixa de quatro no ato. Me enche de amor Lança menina, lança todo esse perfume. Esparadina, não dá pra ficar imune. Ao teu amor que tem cheiro de coisa má. Vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça. Me faz de gato sapato. Me deixa de quatro no lado. Me enche de amor. De amor, lança, lança perfume, lança, lança perfume, lança perfume, lança perfume, lança menina, lança todo esse perfume. Esparadina, não dá pra ficar imune. Ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. E vem cá, meu bem, me descola um carinho. Nessa bebê, só sossego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta. Me faz de gato sapato. Me deixa. deixa de quatro no lado, me enche de amor. Ahí a Rita Lee con Lanza Perfume, un tema que viene así al dedo con el tema que estamos tratando hoy. Así que nos perfumamos recién y nos pusimos a bailar acá en el estudio. Sí, estamos oliendo a Coco y a Lima. Sí. ¿No? Sí. Para un splash que tenía que nos explicaste hace un ratito. Que el splash es el que se evapora más rápido y es para después del baño. Claro. Nos refrescamos un poquitito, así, con el calor, salimos con ricos olores. Sí, sí, sí, sí, sí. Seguimos con el tema principal. Ah, vamos a decir las vías de comunicación primero, porque nunca las decimos, y después vamos con la columna de Camila, pero primero decimos las vías. Se pueden ganar entradas para ir al teatro el sábado a las 9 de la noche. Tienen que llamar al 4911-0657 y al 4912-6666, son 4-6. 4-6, sí. 4-6. Y se ganan entradas para ver Pibe al Tiempo los sábados a las 21 en el Palacio Barolo, en Avenida de Mayo 1370. Así que bueno, llámenos y se ganan dos entradas. Vamos ahora a la columna y ya venimos. ¿Será que fue Leyendas Urbanas? Ahí nuestro querido operador Martín Troncoso nos puso las columnitas y estamos con Cami. Cami, ¿qué nos trajiste? Leyendas Urbanas. Leyendas Urbanas. Vamos a hablar un poco del Gauchito Gil. Uh-huh. Que es una figura religiosa, pero es más como un objeto de devoción popular en la cultura argentina, digamos. No, digamos, forma parte del santoral profano. No, digamos, no es un santo reconocido por la iglesia, pero sí por la gente en general, y se le realizan homenajes todos los 8 de febrero, que es el aniversario de su muerte. Además es muy popular. Es muy popular, es un santo muy popular que lleva gente además de todo el país. O sea, digamos, si alguno no lo conoce, por lo general se suelen hacer altares al aire libre y están con banderas rojas y o sea, todo tiene que ver con el color. Como un gauchito, rojo. Pero sí. Bueno, yo creo que la mayoría de gente lo ha visto. De todos modos, el Gauchito Gil, que su verdadero nombre es Antonio Mamerto Gil Núñez, se conoce muy poco con certeza. O sea, hay muchas versiones de lo que fue su vida, su muerte y de dónde sale la leyenda. Nació en Payubre, cerca de Mercedes, en la provincia de Corrientes, alrededor de 1840. Y bueno, cuenta la leyenda. Uh-huh. Ah, quería decir eso. Ya venía con ganas. Que bueno, en la provincia de Corrientes siempre se caracterizó por enfrentamientos armados. En ese momento había dos facciones políticas que eran los celestes y los colorados. Se dice que el Gauchito era de los colorados, por esto es que se lo reconoce siempre con banderas rojas y demás. Digamos que el Gauchito era de los colorados, como les decía, y cuando el coronel Juan de la Cruz Salazar citó a todos los hombres, lo citó también a él para uno de los enfrentamientos. Convencido al Gauchito de que no quería formar parte, o sea, que no había que derramar sangre, se opuso y desertó. Él ya había participado de la guerra de la Triple Alianza con el Paraguay y demás, pero esta vez desertó. Dijo, y no quiso participar. Para todo esto, Salazar formó una partida policial para detenerlo y lo enviaron a la ciudad de Goya, al sur de la provincia de Corrientes, para que lo juzguen. Un coronel que se apellidaba Velázquez se presentó ante Salazar para pedirle perdón, digamos, por el Gauchito, y le dice que si 20 personas de la zona de Goya o de Corrientes firman un pedido y esto se entrega, lo liberaban. Pero bueno, Velázquez, a pesar de que cumplió con lo que le pidieron, Salazar envía un mensajero que alcance esta comisión que llevaba al Gauchito Gil para ser juzgado, pero en esa época se acostumbraba que se mataba al preso en el camino a la condena, digamos. Y después, antes de que lo juzguen, se lo mataba y decían como que si había querido escapar. ¿Por qué? Se lo mataba antes, por las dudas que lo lleguen a liberar, ¿entendés? Que no se lo pueda juzgar de inocente. A todo esto, el 8 de enero, probablemente del año 1868, porque no se sabe muy con certeza cuáles fueron las fechas exactas, mientras era llevado a Goya, entonces, los soldados lo ataron de los pies y lo colgaron de un árbol cabeza para abajo. Ay. Dirigiéndose entonces el gauchito al soldado que lo iba a matar, le dijo: no me mates, que la orden de mi perdón está en camino. A todo esto, el sargento no le da ni cinco de pelota y le vuelve a hablar el gauchito Gil y le dice: cuando llegues a Mercedes junto con la orden de mi perdón, también te van a informar de que tu hijo se está muriendo de una enfermedad muy mala, y como vas a derramar sangre de un inocente, me vas a tener que venir a mí a pedir por la salvación de tu hijo, porque dicen que la sangre de un inocente puede llegar a realizar el milagro de salvar a otra persona. Entonces, bueno, a todo esto, efectivamente, días después, cuando el soldado llega, su mujer desesperada le cuenta que su hijo se estaba muriendo, a lo que le construye una cruz de madera al gauchito Gil en Ñandubay. Entonces lleva esa cruz desde el pueblo hasta donde se derramó la sangre del gauchito y pide por su hijo. Al volver a su casa, encuentra a su hijo sano. Pasados los años, hay otra leyenda que cuenta que el dueño de la estancia La Estrella, que está cerca del lugar donde murió el gauchito, solicitó permiso para trasladar los restos a otro cementerio en Mercedes, porque la continua peregrinación de los creyentes y demás lo molestaba, y además las velas prendidas, él decía que podían llegar a producir incendios porque estaba en el campo. Según se dice, desde el momento en que hizo el pedido, empezaron a sucederle variada cantidad de desgracias, hasta que, bueno, el gauchito decidió respetar el lugar de... Este hombre, el dueño de la estancia, decide respetar el lugar de culto al gauchito por todo lo que le estaba pasando, y lleva todas las cosas de nuevo ahí. O sea, lo empezaron a mover, respetan ese lugar, y finalmente termina con todos los problemas que había tenido. Tal es la fe que despierta el gauchito Gil que los creyentes superaron los límites de las provincias. O sea, como le decía, son muchos los que llegan desde Brasil, desde Paraguay, para festejar el 8 de enero. Y los viajeros ya ¿De enero o febrero? El 8 de enero. Y los viajeros ya saben que, bueno, venís por la ruta y te podés llegar a encontrar con una peregrinación. Igual en la ruta, eso que decíamos antes con Lau, vos ves crucecitas y pañitos rojos y un montón de cosas. O sea, en la ruta, en algunos... Casi siempre cuando vas por la ruta, en los parques. Tiempo. Sí. Sí, además, bueno, hay en la provincia de Chaco, en la provincia de Santa Fe, en el Gran Buenos Aires. Dicen que capital. Es muy milagroso. Así dicen. Es un santo que genera mucha creencia. O sea, sus creyentes son muy de seguirlos. De hecho, todos los fines de semana del año se hacen festejos en Corrientes, de distintas maneras. O sea, además, posiblemente como su muerte fue injusta, es como que la fe popular le atribuye más creencia todavía. Claro. Y vos habías contado en un momento antes del programa que él era como el Robin Hood. Claro. Sí, argentino. Dicen que en su momento, cuando él se negó a participar de este enfrentamiento que había, se escapó, se ocultó en el campo por un tiempo, y en ese momento carneaba animales, compartía a los pobres. Se dice que le sacaba a los que más tenía para darle a los pobres, y así es como también se incrementa la fe, el mito, la gente. Claro, y se hizo un personaje también muy querido. Exacto. Pero bueno, entre las promesas que hacen en los festejos no faltan tampoco todo lo que es música, baile, comidas compartidas. Hay predios especialmente preparadas para estas fiestas porque llevan a muchísima gente. Sí, hay peregrinaciones. Sí, sí. Hay peregrinaciones. Pero bueno, además, como les decía, la historia del gauchito está plagada de muchos misterios. Por ejemplo, una de las teorías suponen que era un gaucho alzado, de los que no respetaban la ley, digamos, y la mayoría sostiene, como ya les decía, que fue desertor del ejército. Y otra es que al rebelarse, como ya les decía, se escapaba, y si bien toda su vida permanece como en un misterio, se dice que falleció antes de los 30 años. Era súper joven. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, gracias, Cami. Leyendo urbana. Muy linda. Gracias. Bueno, y Muy interesante la leyenda que nos contó Cami, encantó, que en realidad, bueno, es un personaje controversial, ¿no? Hay gente que claro. está que lo ama el Gauchito Gil y gente que... Sí, además no fue todavía declarado, no, no sé si no será declarado santo. Pero bueno, la gente realmente es muy devota. Yo conozco gente devota de Gauchito. Bueno, y seguimos con el tema de los perfumes. Seguimos. Me encantó el tema que elegimos, los perfumes, y ya andamos acá todas perfumadas. Un poco para retomar el tema de la historia, ¿no? Como nos venía contando José Luis, les cuento que los griegos atribuyeron el tema de la aparición de los perfumes a los dioses, o sea, lo veían como un regalo de los dioses. Y, por ejemplo, ellos decían que Venus fue la que formó la rosa, porque la rosa antes era blanca y no tenía perfume. Pero dicen que adopta el color rojo el día que Venus se clavó una espina y derramó su sangre sobre ella. Y que Cupido le dio un beso y que por eso quedó impregnado el olor de la rosa. O sea, es romántico. Sí, es una leyenda, ¿no? Después, digamos, los griegos fueron muy famosos en hacer, empezaron a hacer los frascos de los perfumes, que son muy importantes. O sea, hablamos mucho del perfume, pero no del frasco, ¿no? Claro, y el frasco entra. Es sí. muy importante sí, sí. en los perfumes. Y bueno, ellos empezaron a hacer formas distintas para almacenarlos, con animales mitológicos, figuras geométricas y muchos con escenas conmemorativas. Y podemos comentar algo que decía Sócrates, un famoso griego. Él decía que los hombres no debían perfumarse. ¿Por qué? Porque si los hombres se perfumaban iba a ser lo mismo un hombre esclavo que un hombre libre. Entonces él sostenía que el perfume no debían usarlo los hombres libres. Después, por ejemplo, un dato de color es que las damas romanas, ya estamos en otro periodo, tenían una forma bastante particular de perfumarse. Hacían llenar las bocas de las esclavas con perfumes y ellas las escupían sobre la cara y el cuerpo, claro, como un vaporizador humano. Claro. Sí, bastante asquerosito. Además, pobre la chica que le tocaba escupir. Claro, no por lo asqueroso, sino pobre chica. Después con el tiempo, digamos, ya en la Edad Media, con el auge del cristianismo, los perfumes y los cosméticos eran tomados como artimañas del diablo, es decir, eran considerados como algo muy muy peligroso, ¿no? Esta cosa de que tenían las mujeres de seducir a los hombres, eran vinculados a las brujas, a todos los hechizos, entonces fueron durante mucho tiempo poco usados, sobre todo en la Edad Media, aunque los árabes van a ser los más famosos productores de perfumes en la época de la Edad Media. En el Renacimiento es donde empieza a tener un auge muy grande los perfumes y se empiezan a usar así popularmente, aunque, bueno, popularmente, digamos, la gente de la nobleza la alta burguesía. Sí. Y, por ejemplo, dejan de bañarse. O sea, este es el momento en el que la gente empieza a usar perfumes, pero no se bañan. Por ejemplo, hay un... Y ahí se mezcla. Una carta que escribe Juana la Loca, recuerdan, reina de España, que escribe lo siguiente: las hijas de la reina mejoran poco a poco de su sarna. Porque, claro, como no se bañaban, ellas se ponían solamente unas esponjas en las axilas y en la cola, perfumadas como para no tener olores. Imagínense lo que era eso. ¡Qué horror! Enrique IV, que fue rey de Francia, no solo no se lavaba nunca, sino que no tenía por costumbre perfumarse. No se bañaba ni se perfumaba. Dicen que la mujer, que algo contó José Luis, la mujer cuando tuvo la noche de bodas con el rey, casi se muere de se desmaya. Pero además imagínate no haberte bañado nunca en tu vida. No, terrible. No, ¡nunca no. en tu vida! No imagino. Uno no puede estar 2 días sin bañarse. Bueno, después hay como toda una... En el Renacimiento también hay una moda de perfumar los guantes. Entonces, Gras, que es algo que nos contó también José Luis, empezó a fabricar grandes cantidades de los guantes perfumados y a partir de ahí esa ciudad quedó como la sede de la perfumería, ¿no? En el mundo. Después con la Revolución Francesa hay un dato de color también, que, digamos, la Revolución Francesa lo que hizo fue prohibir los perfumes, porque estaban vinculados a la nobleza. Entonces, claro la gente común no usaba perfume. Durante 12 años duró esta época. Pero sí existía una fragancia que se llamaba Guillotine, y que las ciudadanas la usaban. O sea, se llamaba Guillotine, era como una farsa, ¿no? Así que, bueno, eso es un poquito... Después, bueno, tenemos a un gran perfumista que fue François Coty, en la marca de cosméticos, que se alió con el maestro vidriero René Lalique, que es un cristal famosísimo en el mundo, y se llenaron de oro produciendo frascos para otras marcas, como por ejemplo Orsay, Guerlain, Roger, esto ya más cerca nuestro, ¿no? Así que bueno, el perfume tiene una historia vastísima. Vos dijiste, bueno, esto por ahí puede contribuir también un poco de la historia, porque en el antiguo Egipto también se usaban muchos perfumes, ya nos los había contado José Luis, pero sobre todo quedó esto plasmado en la literatura, o sea, en la grafología de Egipto, del antiguo Egipto, ¿no? Uno de los de lo que se leyó después de mucho tiempo, porque viste que la grafología se descubrió recién hace unos ciento y pico de años, es que, por ejemplo, en el mito de Osiris, vemos cuando Isis llega a Biblos, que era una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto, en busca del sarcófago en el que está el cuerpo de su marido. La diosa se pone a llorar, bueno, acordémonos que Isis era una diosa, y pasan por ahí un montón de damas de la reina como acompañantes, que perciben un intenso perfume que ella emanaba y le ofrecen además ungirle otro tipo de perfume y trenzar sus cabellos para poder llorarlo bien a Osiris, ¿no? Entonces acá ya se ve cómo en esa época el perfume era parte muy importante de los rituales. Uh-huh. Además también en el tema de los inciensos, de los rituales, sí, sí. Religiosos, o sea, la religión iba muy de la mano con todo lo que tenía que ver con perfumes, aromas, inciensos. Era una parte vital de todas las de los ritos. Hoy lo sigue siendo, ¿no? Hoy el sahumerio para la meditación, sí, o sea, inclusive, en la India es parte vital también el sahumerio, los olores, los perfumes. Uh-huh. Sí. Otro tema, yo no me la quedé mirando acá, me pensé que iba a decir. Otro tema, por ejemplo, que les adelantamos antes, era el de la literatura y el perfume. Hay un libro muy conocido que se llama El Perfume, justamente, que habla de el instinto del olor, cómo el olor es, o sea, el poder oler, ¿no? El olfato es uno de los sentidos que es como uno de los más bastardeados, ¿no? No sabemos bien ni siquiera cómo hablar, cómo describir olores. ¿Cómo es el olor a manzana? ¿Entendés? ¿Cómo es? No sabemos. Pero es vital también, o sea, es parte de los sentidos vitales. Y este libro habla de un personaje medio escalofriante que no tiene olor ninguno. Entonces se supone que no tiene alma o que es totalmente insensible. Y busca, pero tiene un olfato sumamente desarrollado y busca entonces en otras personas olores para poder construir perfumes, el mejor perfume del mundo, del universo, y así de alguna forma recuperar esa alma que le fue robada, digamos. La historia es bastante escabrosa, sí, porque él termina matando un montón de doncellas y después se lo terminan comiendo porque logra hacer el perfume más exquisito del universo. Pero bueno, el tema central es el perfume, en donde queda muy claro que es uno de los sentidos así como que no se le da mucha importancia, pero que es vital para vivir. Es como nos contaba entonces también José Luis, que las mujeres tienen olor más rico. Aparentemente, porque este muchacho buscaba a todas mujeres. Solamente mujeres, sí. Así que tendría algo de especial. Pero bueno, yo además tengo para contarles, que yo siempre vengo con estos temas, ¿viste? Yo tengo para contarles el tema de la aromaterapia. Porque como ustedes sabrán, hay aromas que despiertan la pasión y otros que no. Por ejemplo, uno de los efectos más deseados de los perfumes es poder levantar la libido y poder despertar o incrementar la pasión. Es como la sexóloga, ¿no? Es la rampolla de F.B. Patricio. Es un Martín tema que ríe, hay Martín que hablar. ¿O no? Y claro, ¿vos, y el perfume te... vos salís con un chico, ¿qué tiene el chico? Tiene un perfume rico y te gusta más. Si ya lo mirás con otros ojos. No es lo mismo que venga de jugar al fútbol que venga bañado y perfumadito. Claro. Pero bueno, los aceites esenciales del perfume tienen además otros componentes químicos. Por ejemplo, estos aceites pueden ser usados para ayudar a crear algún tipo de ambiente romántico. Se puede usar en velas, en jabones, en productos de baño. Por ejemplo, quemadores de aceite y demás. Y entre las flores más afrodisíacas están el jazmín, la rosa y la vainilla. La rosa, por ejemplo, lo usaba Cleopatra, que tomaba baños de leche y miel con pétalos de rosa. Y también, por ejemplo, el jazmín, que tiene una fragancia riquísima. Es como el rey de los aceites, es la fragancia más importante. Y la vainilla, que también tiene un aroma como muy cálido, muy dulce y despierta. Riquísimos perfumes. Vamos a un tema que elegimos acá. Es una banda nueva que se llama Machinga. Y vamos a escuchar ahora un tema de ellos. Ya venimos. noticias del arte. Estamos aquí con Noticias del Arte, pero primero les voy a recordar que estábamos escuchando El Genio del Dab, que es un tema de los Cadillacs, interpretado por esta nueva banda que se llama Mayinga. Los que quieren consultar a dónde se pueden comprar los discos, está muy bueno, estuvimos escuchándola, pueden hacerlo en www.mayinga, es M-A-S-H-I-N-G-A, mayinga.com.ar. Y bueno, y ahora Laura con Noticias del Arte. Bueno, tenemos en arte a Milo Locket, presenta nuevas obras y va a exponer en Arteva 2009. Este año el artista plástico presenta un nuevo formato de obra que incluye una caja pintada y autografiada por el artista. Además, se dará a conocer un adelanto de su primer libro con obras de toda su trayectoria. En el stand de Galería Teresa Anchorena, en Arteva 2009, La Rural, Avenida Sarmiento 2704, el del 22 al 26 de mayo y del 13 al 22. Después tenemos literatura, ciclo de entrevistas a escritores argentinos. La ficción y sus hacedores es el nombre del ciclo que conduce Silvia Oppenheim. Se propone indagar las escrituras que marcan la cultura de la actualidad. En la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, Rufino de Lizalde, 2831, los miércoles a las 19:30, y la entrada es libre y gratuita. Buenísimo. Y el Bicentenario en el Obelisco, esto es una actividad que se va a desarrollar el 24 de mayo, es decir, mañana, a las 20, en el Obelisco de Buenos Aires. Bueno, habrá un espectáculo musical que durará aproximadamente 4 horas. Santiago Vázquez y La Bomba de Tiempo comenzarán con una llamada de tambores, generando una explosión de música y convocando a participar de este show de apertura del año del Bicentenario de la Ciudad. Se destacará la interpretación de distintas canciones, tales como El Himno a Sarmiento, a cargo de Kevin Johansen y Pablo Lescano, Mi Bandera, realizada por Juan Carlos Baglietto y No Lo Soporto, y El Himno a San Martín, mencionado por M y Maika Migorena. Por su parte, Hilda Lizarazu con Diego Frenkel cantarán Saludo a la Bandera, Lerner con Los Tipitos y Andrea Álvarez realizarán La Marcha de San Lorenzo y Patricia Sosa junto a Palo Pandolfo harán Aurora. El compositor Lito Vitale será el director artístico del evento, en el cual los artistas mencionados interpretarán una canción de su repertorio, que cerrará con la presentación en vivo de Gustavo Santaolalla y Bajo Fondo, agrupación compuesta por Juan Campodónico, Luciano Supreville, Martín Ferrés, Javier Casala, Gabriel Casacuberta y Verónica Loza. Perfecto, vamos a ir mañana. Hay mucha gente y 4 horas de música por el Bicentenario, la verdad que parece prometer. Prometer. Sí, sí, promete. Sí. Chicas, nos tenemos que ir, no nos queda nada de tiempo, así que nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Laura Resquiña, muchas gracias. Camila Ahumada, mi nombre es Laura Brizola. Le mandamos un saludo muy especial a Guillermo Tomoyose, que está por ahí escuchándonos. Muchas gracias, Martín Troncoso. Nos vemos el próximo sábado. Chao.